Bueno, charlamos con Federico Córdoba. Hacía un tiempito que no hablábamos con vos, Federico. Pero bueno, es linda la oportunidad para charlar. Hay muchas cosas que se han presentado hoy, que se presentan hoy para que este remate haya sido un poco chico, y hay varias circunstancias, ¿no? Sí. Una de ellas, la vacunación. Es la vacunación. Otra de ellas es la lluvia de ayer. Sí. Otra de ellas los es un precios futuro de paro de camiones. Hay un montón de cosas, ¿no? Sí. Tenemos el lunes feriado. Una semana de bastante hacienda, por motivos que todavía estamos analizando, pero bajó bastante la vaca en el mercado, es también cierto, sí. Bastante oferta de vaca, hay faenas bastante agotadas. Hablas con varios frigoríficos, te dicen que están trabajando con, cuando te empiezan a hablar que tienen la noria con menos potencia, ya empezás a darte cuenta que hay algún tipo de problema, claro. O sindical, o problemas de faena, que me parece que ojalá que no, ¿no? Pero va a ser un poco lo que se va a dar de acá a fin de año. Muchos reclamos vamos a tener. Uh-huh. Ya están amenazando para la semana que viene un reclamo de camiones, de transporte. Bueno, eso te iba a preguntar, ya están, ¿no? Amenazando también otro reclamo de Senasa, que no está solucionado, nunca estuvo solucionado, y no le están dando una solución. Bueno, se juntan una cantidad de cosas, circunstancias, que la gente se retrae y bueno, y pasa esto. O sea, los remates chicos están vacunándose, la gente que no le gustan los precios y esperan. Yo te puedo agregar otro inconveniente, a ver. Ganancias. Bueno, y ese es un serio problema, que claro. A partir de octubre tienen mucha gente, los montos son muy grandes, aunque no le rinda a la gente, porque todo el mundo te dice lo mismo, que no le rinde. Los montos han sido muy grandes y hay mucha gente desde octubre que ya no puede vender hasta enero, uh-huh. Por el tema de ganancias justamente, que atrapa a todos de una forma bastante difícil, ¿no? Claro. Con lo cual, bueno, el desgano es general. Aparte hay un problema de desgano, ¿no? O sea, sí, pasa por ese lado también, ¿no? Y ya te digo, el tema de la vacunación complica mucho, ¿eh? Claro. Bueno, por ahí el que está escuchando dice, pero ¿cómo un remate chico en esta época que hay tanto pasto? Que bueno, se dan todas estas circunstancias que son válidas para analizar, sí. En el momento de decir, bueno, este es un remate chico por X causa. Y bueno, y ahí están las causas. Sí, yo te digo, los últimos, nosotros tuvimos el martes remate en Pehuajó y fue exactamente igual también, ¿eh? 500 cabezas, 450 cabezas, la gente va vendiendo medio lo justito que tiene que vender, sí. Y punto, que es la salida de los remates, que por ahí pues, había en Pehuajó, había 500 cabezas y había 37 productores. Uh-huh. Entre 37 productores, 500 cabezas. 500 cabezas, bueno, claro. Acá no le pregunté a Mario, pero debe haber no menos de 27, 28 productores. Uh-huh. Y había 500 cabezas también. O sea, uh-huh. El productor chico también tiene una presencia y tiene que vender. Sí, bueno, seguro. Está. Y es ya... que es el ánimo de la firma. El ánimo de la firma está todos los meses con el remate de 1.500 y con el remate de 400 o 500. Para eso estamos, traemos los compradores. Remate duró una hora, menos de una hora. O sea, vendemos todo muy rápido. Bueno, es esto. Y bueno, el ánimo de la gente en general no está bien, ¿eh? Federico, convengamos que está... Todos vivimos en el mismo país y todos padecemos las mismas cosas, sí, no, que no está bien seguro, números que no terminan de cerrar del todo, uh-huh. En el sector ganadero, en el sector de que quien siembra... En cereales también. Cereales, no están dando los números, hay muchos campos que no se alquilaron, se venían alquilando, no se alquilaron, en mi zona, por ejemplo, en la zona del oeste, Trenquelauquen y demás, hay muchos campos que han quedado sin alquilarse, que no se van a alquilar este año, el dueño de esos campos tiene que tomar una determinación también, claro. Ingreso que no va a tener este año. Ay, son muchas, son la verdad que los factores son varios. Por ahí hay una esperanza de volver un poco a la ganadería, ¿no? En ese tipo de campos que no se usan para sembrar. Sí, el único drama de volver a la ganadería hoy que yo veo es... El desembolso. Claro. Que hoy un vientre, cualquier vaca buena preñada, te piden 8.500, 9.000 pesos, que debería valer lógicamente eso, y que esa persona en el año 2008-2009... vendió la vaca preñada de 950 pesos. Claro. Entonces, claro. Volver a. Hoy los campos de la Pampa están bárbaros. De pasar a pagar de 25 kilos como pagaban hace 2008-2009, 25 kilos por hectárea el monte, hoy pagan 11 o 12. Claro. Los campos están recontrapastosos, están muy buenos. Sí, los que pagaban 70 kilos ya, claro. Se pagan a 50, por 55. Eso, que era un campo con una semi. Aptitud agrícola al lado de Santa Rosa, que por ahí tenés campo de monte y podés sembrar algo y demás. Bueno, hoy por hoy los campos de monte valen 10, 11 kilos, pero hay que poner 9.000 pesos para comprar una vaca. Ese es el drama. Esa es la gran diferencia. Bueno, más allá de eso, habrá que esperar que pase fin de año y ver qué es lo que nos pasa el año que viene, ¿no? Bueno, y sí, no, por supuesto. No, no, hay que ver, a ver qué pasa. Yo creo que el futuro, cualquiera que vea que el que... El futuro está acá, o sea, obviamente. El futuro está. Es hay una, que darse cuenta que está. Es una realidad. Tenemos la 481 que ya está aceptada, que lo único que hacer, como tantas cosas, está aceptada, pero no está implementada. Claro. Entonces, es más de lo mismo. Hay una cantidad de run-run que sobre fin de año va a cambiar también el tema de SENASA, que va a ser todo trazado, no trazado. Bueno, hay una cantidad de cosas que hay que tomar determinaciones, que bueno, que van a hacer para que la ganadería funcione. Seguro. En algún momento alguien tendrá que verlo, porque a pesar de funcionó, me da la sensación de que lo ven, pero no. Bueno, por eso. Bueno, miran para otro lado. Miran para otro lado. Gracias, Federico. No, a usted. Gracias, nos vemos.